Ahí está también en la pelea rumbo al domingo, Mauro San Martín, candidato de Unidad Popular a la alcaldía, nada más y nada menos que de Las Piedras. Y lo tenemos en línea en la mañana de la 36. Mauro, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Hay que salir a luchar, sí, como dice la canción. Exactamente, bueno, y vaya, sí, les ha tocado dar la pelea en Las Piedras también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya ahora me les cuento, me agarran los placeres que me da el mi trabajo de chofer. Estoy sentado en un banco de la Plaza de Tala, en la Plaza de Tala, en lo que está, es política. Mauro, ¿está allí en la plaza el kiosquero, nuestro compañero Martínez? ¿Cuál de los kioscos? Hay que ver cuál de los kioscos. Bueno, revisá ahí los kioscos de la plaza. Yo no sé explicarme con el este y el oeste y todo eso, pero está en una de las esquinas de la plaza. Martínez, que además, si está escuchando, te va a ir a buscar también. Ah, ahora lo recorro. Yo estoy con el camioncito blanco acá parado frente al municipio. Nelson Martínez, ya que estamos, le mandamos saludos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo ha sido la campaña en Las Piedras? ¿Qué realidades les ha tocado enfrentar, Mauro? Bueno, mirá, ya que estamos, también le voy a mandar saludos, que cumpleaños a Diego Blanco, compañero de nuestra agrupación, está cumpliendo años, Diego. Bien. No sé si estará escuchando, se tomó el día para descansar, se iba para allá, para San Luis con su mamá. Le mandamos un abrazo grande al compañero, que la verdad que llegó hace unos meses y se ha puesto al 100% con nosotros, se ha puesto las pilas a full. La verdad que Diego es un campañón lo que tenemos entre nosotros, por suerte. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo? Te decía, ¿con qué realidad de Las Piedras ustedes han trabajado? ¿Qué preocupaciones para proponer desde la izquierda para Las Piedras? Bueno, mirá, nosotros, como todos saben, como todos los compañeros de todas las agrupaciones, le hemos salido a la guerra con un tenedor, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que es la ciudad de Las Piedras, yo hace un rato te escuchaba, Hernán, o Diego, que hablaban con una compañera candidata ahí de la zona de Toledo Chico, toda esa zona ahí, y vos decías que se han hecho obras, de repente un centro cultural, una peatonal, lo que es la zona céntrica de los distintos lugares, pero no han resuelto los problemas que realmente la gente tiene, como puede ser la vivienda, el trabajo, la salud, todos esos temas que tanto nos importan y que son prioridad, ¿no? La ciudad de Las Piedras tiene un shopping, tiene un centro con una peatonal, donde los comercios, incluso hay muchos comercios que están cerrados por el propio impacto del shopping. Hay asentamientos en la periferia que están creciendo, todo lo que es los alrededores de Las Piedras. Pero bueno, nosotros, a mí tampoco me gusta como entrar en la chiquita de todos los candidatos de distintos partidos, que el parol, que tapar el pozo, que la cuneta, que también son temas importantes y realmente nosotros pensamos que son importantes y que hay que resolverlos. Pero la realidad es que la gente, hay falta de trabajo, la gente vive en ranchos que son inhabitables, y bueno, esas son las cosas que realmente a la Unidad Popular le interesan, incluso yo como empleado municipal, que todo tiene que ver, la intendencia tiene todos los servicios privatizados, cada vez somos menos los empleados municipales, se paga más plata, el Estado gasta más plata en contratar una empresa para cumplir con servicios que lo pueden cumplir los propios funcionarios, ¿no? Las cooperativas, nosotros convivimos mucho con cooperativas, más llamadas cooperativas, porque tienen pirámides salariales, etcétera, que trabajan para la intendencia. Y ahora, por ejemplo, en este momento, allá en donde yo trabajo en desarrollo social, en el Centro Canario, que es el viejo hospital de Canelones, por poner un ejemplo, esto pasa en todos los municipios, ¿no? Incluso Las Piedras, en todos lados, los tienen rotando, están yendo al seguro, andan con el corazón en la boca sin saber si van a tener trabajo el próximo mes o no van a tener trabajo. Y son tareas que son permanentes, ¿verdad? Por poner un simple ejemplo, ¿no? Digo, nosotros siempre decimos, como dijeron los trabajadores toda la vida, a tarea permanente, funcionario permanente, ¿no? Tienen servicios tercerizados en la intendencia, donde sale el doble y no se sabe quién es que se lleva la ganancia, ¿no? Y bueno, en esta realidad, vos decías, han tenido que salir a marcar la presencia, a trabajar con las propuestas de Unidad Popular, que por dónde han pasado. Si tuvieras que resumir en dos o tres líneas, pensando en gente que esté escuchando, que vote en Las Piedras y que esté en duda todavía, Mauro. Bueno, nosotros, si es por elegir un tema el más importante, para mí en lo personal, es el tema de la gente en situación de calle. Nosotros hemos visto que se han hecho, como se hacen a nivel nacional, refugios por el invierno, incluso el ejército pone lugares donde albergar gente, pero los problemas, no se resuelven, se gastan millones de pesos, dándole de comer y dándole un techo a gente en situación de calle. Ahora con estos primeros calores, ya se cierra todo eso, la gente vuelve a la normalidad, entre comillas, a la normalidad de ellos, que es estar en la calle y comer de lo que pueden conseguir en la basura y esas cosas. Y bueno, lo único que se zafa es de que no se mueran de frío, porque se pueden morir de hambre, pero no de frío. Ese como un punto para mí, que está creciendo en la ciudad de Las Piedras a pasos gigantados, cada vez son malos los muchachos, y personas en general que están cayendo en situación de calle por distintos motivos, ya sea las distintas adicciones por droga o alcohol o simplemente la falta de trabajo, la falta de poder pagar una pensión, una pieza, un alquiler, en resumidas cuentas la sensibilidad nuestra es con el que está más desprotegido, que tendría que ser el primero en ser atendido, ¿no? Eso es lo que me nace decirte ahora, porque uno tiene muy cosas pensadas para decir y después cuando está al aire se te olvidan un montón. No, pero queda claro. Y en este trabajo, en la recta final, como le estamos preguntando a todos los compañeros protagonistas de la campaña, ¿qué queda por hacer? Lo que quieras decir a nivel de contactos, de dónde conseguir la lista en una ciudad tan importante como Las Piedras, que además sabemos han trabajado bastante en conjunto con 18 de mayo, ¿no? Con la candidatura de Chavela. ¿Cómo se puede dar una mano el que quiera aportar en el trabajo rumbo al domingo, por ejemplo, Mauro? Sí, nosotros hemos estado trabajando con Chavela, con su compañero Valdo, con Evelyn, la hija, con Diego. Nos hemos puesto al hombro esta campaña de Las Piedras 18 de mayo en conjunto. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido dentro de las posibilidades que tenemos de nuestros trabajos y los tiempos libres. Y lo que tenemos pensado, ahora nosotros nos enterábamos, yo me enteraba por el compañero Leonardo el día de ayer, que va a venir algún compañero a darnos una mano allá de la costa y algún otro compañero también para cubrir locales de votación y para cubrir algún circuito. Nosotros sabemos, ya lo hemos dicho, que la Unidad Popular con la lista de la alcaldía no va a poder estar presente en todos los circuitos, incluso con la lista que la propia Corte lleva, la lista intendente que la propia Corte lleva para el cuarto secreto. Va a ser muy difícil que una persona que le interese votar a la Unidad Popular, si no se preocupa por conseguir la lista de antemano, ir con la lista en el bolsillo, va a ser muy difícil que pueda conseguir la lista. La ciudad de Las Piedras, yo les decía ayer en un mensaje, tiene 74 candidatos a alcalde solamente el Partido Nacional. Entonces, imagínense... Qué avidez de participación que hay ahí en Las Piedras, ¿no? Sí, claro. Imagínense lo que va a ser ese cuarto secreto, ¿no? Van a ver 100, no sé, pero sacando la cuenta por arriba, 120, 140 listas, solamente a la alcaldía, más las de intendente, de los distintos candidatos de los distintos partidos, solamente 140, 150 listas, se me ocurre que van a ver en el cuarto secreto, que son cuartos secretos de un metro por un metro, bancos de escuela, muebles de los distintos locales que se usan en los locales, que se usan para locales de votación. Entonces van a ser, quiero saber cómo va a ser una persona que le interese votar a la Unidad Popular para encontrar el montoncito con 20 listitas de intendente, y en el caso de que haya para la alcaldía, las 20 listitas para alcalde, es imposible. Entonces nosotros decimos que hay que prestar atención a los distintos puntos que van a haber en la ciudad de Las Piedras el domingo, que uno, yo voy a estar en un puesto que es la escuela de frente al parque, la escuela frente al obelisco, frente al shopping, que es muy conocida en Las Piedras, la escuela del parque, le decimos nosotros, que es la número 149 en China. Ahí va a estar un puesto que ya lo hemos hecho en las últimas elecciones internas y nacionales, va a haber un puesto allí pues, de Unidad Popular con la distinta lista para que la gente pueda arrimarse allí. Va a estar también en la Escuela Experimental de Wilson Ferreira Lunat y La Valleja, la Escuela Experimental de las Piedras, es de la Plaza de las Piedras, tres cuadras para abajo, o sea, hacia el oeste de las Piedras, digamos, a tres cuadras de la plaza, la Escuela Experimental. Va a estar Evelyn, la hija de Chabela, va a estar allí con otro puesto de la Unidad Popular, y bueno, esperamos que se sume algún otro compañero y terminar de definir a ver si podemos tener algún otro local, algún otro puesto fijo. Bien. donde puedan encontrar la lista, ¿no? ¿Algún teléfono que quieras dar de contacto para gente que quiera sumarse o preguntar por el tema de las listas también? Sí, mi teléfono es 098-108-926. 098-108-926. Y yo a la medida de lo que pueda, puedo también arrimar alguna lista. Ya me han llegado varios mensajes, una señora, antes de ayer estábamos colgando carteles con Chavera, Osvaldo y Diego, andábamos por allá trepados un árbol en 18 de mayo, y nos llama una señora, me llama una señora Sonia, escucha de la radio, que se está escuchando en este momento, le mandamos un abrazo a Sonia, me llamó por teléfono, que escuchó en la radio el teléfono, que se escucha de la radio, votante de Unidad Popular, vive en Doctor Puey y Valle Ordóñez allí, una persona que nosotros no desconocíamos que estaba allí escuchando la radio, ¿no? Como esa deben haber muchas otras, y bueno, le decimos que hagan lo mismo, que llamen, le llevé enseguida, justo nos agarró que estábamos en la calle con listas encima y colgando cartelería, y enseguida a los 20 minutos de la llamada estábamos en la puerta de su casa con las listas. Muy bueno. Y nos dio ánimo, nos dio para adelante, mucha fuerza, vamos arriba, y bueno, quedamos re contentos con eso. Mauro, gracias por estos minutos. Lo que le estamos diciendo a todos los compañeros, a cada lugar con el que estamos hablando, reconociéndoles el esfuerzo, el trabajo ahí en la primera línea. Un abrazo y seguimos en contacto en estos días. Bueno, vamos arriba. Les mando un saludo para todos. Y bueno, la Unidad Popular está en la cancha y está en la calle. Vamos arriba, un abrazo. Abrazo.